¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estén viendo esto, pero esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Yo soy Jesús Guzmán y este es nuestro primer programa después de nuestro programa de aniversario. Es decir, cumplimos un año de estar subiendo jueves con jueves material con una entrevista con un invitado nuevo. Así que estamos muy contentos. Hoy me ven, estoy en San José del Cabo, estoy a punto de dar un show particular, corporativo, así que por eso no traigo el saco y me ven en este otro lugar, pero estamos muy contentos de haber cumplido un año y le pedimos a la gente que había estado en el programa que nos mandara un saludo y también luego me salí a las calles a preguntarle a la gente qué opinaba de En la Luna con Jesús Guzmán, a lo cual respondieron que no sabía porque no lo habían visto y era la verdad, era gente que no estaba actuando y de verdad no conocía el programa. Y a raíz de eso, nuestro público dijo, la gente que sí lo ve, por llamarlo así, los fans, dijeron, oye, pero ¿qué onda con nosotros? La gente que sí lo ve, ¿nosotros qué? Si queremos también decirte algo. Entonces, les pedimos que hicieran un video y que se grabaran a manera de cómo es el programa, ¿no? De cómo lo hacemos aquí. Ahorita los vamos a ver, pero antes fue el eclipse solar esta semana y fue causó gran revuelo, todo el mundo lo estaba viendo y fue el acontecimiento anual, todo el mundo veía los videos del eclipse y todo el mundo se oían las voces, oh my god, this is incredible, que no sé qué. Y entonces decían, se está tapando el sol, y luego Luis Miguel dijo, no, mis arterias están perfecto, ¿no? Y lo que sucedió fue que mucha gente se quedó sin internet durante 3 horas. El servicio de Infinitum se cayó y los usuarios estuvieron quejando por todos lados y a los que peor les fue a los millennials porque durante 3 horas tuvieron que recurrir a actividades terroríficas según lo describen ellos, y con terroríficas se refieren a acariciar un perro, mirar por la ventana o platicar con sus familiares, ¿no? Y después Infinitum dijo que el servicio ya estaba restablecido al 100%. Y con al 100% ya saben a qué se refiere, ¿no? A tardarte media hora para mandar una pinche foto por WhatsApp, porque es el más caro. Después, Graco Ramírez, el gobernador del estado de Morelos, dijo que la situación del socavón de la supervía, del superpase, estaba ya más que anunciada y que se lo habían reportado a las autoridades, y que incluso Enrique Peña Nieto sabía de la falla. Y cuando yo esto, Enrique Peña Nieto dijo... Ah, bueno, es que yo pensé que cuando dijo socavón me estaba diciendo como me decían mis cuates en la secundaria, ¿no? También Zac Efron, exintegrante, bueno, ya saben quién es Zac Efron, pero es que digo exintegrante porque se va a volver a reunir, parece ser que está en pláticas de hacer una campaña y se va a reunir con sus excompañeros de High School Musical para hacer una campaña en pro del uso del condón. Es decir, se van a juntar y le van a decir a los jóvenes que utilicen el condón en sus relaciones sexuales y bla, bla, bla. Y van a decir porque además ellos siempre lo utilizaban en sus tiempos de gloria, ¿no? Que siempre se lo ponían. Sobre todo cuando se acostaban con los de One Direction. Eso sí. Bueno, tenemos los videos de la gente que nos mandó, que nos hizo el enorme favor. Y la verdad me da mucho gusto haber recibido los videos y saber que se tomaron la molestia y el tiempo de ponerse a grabarse. Algunos hasta con familiares. Los van a ver. Son los que elegimos. Algunos no es que no hayan entrado por otra cosa, pero es que unos llegaron ya tarde, ya no teníamos el tiempo de hacer la edición del programa. Y por eso dijimos que a las 8 de la noche. Y otros fue por calidad de video, y etcétera, etcétera. Pero aquí hay algunos de ellos. Se los agradezco muchísimo que lo hayan mandado. De verdad, gracias por vernos y gracias por haber atendido este llamado tan extraño. Aquí está el público, aquí están los fans de La Luna con Jesús Guzmán. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés viendo este video. Bienvenidos a este programa, En la Otra Luna con Alfred. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en La Luna con Jesús Guzmán. Soy Jesús Guzmán. Y bueno, felicidades a mí. Tienes una mandíbula muy grande y yo no puedo hacerla. Felicidades. Y bueno, la verdad es que no tenemos mucho de qué hablar, porque básicamente la semana va empezando. Digo, este güey nos dio chance hasta el miércoles a las 8 de la noche de hacer este video. Pero bueno, seguramente Donald Trump ya la cagó. Hola, Jesús. Hoy será con Alejandra, desde León, en España. Te felicito por tu primer año en tu programa. Te veo todos los jueves. Hoy improvisé mi mesón de la cocina, tu escritorio. Aunque no es rojo, pero bueno. Que sigas con más programas y seguiré ahí, con tu forma original de hacer entrevistas. ¡Súper! Tenemos un buen programa hoy, está con nosotros una gran invitada, nuestra primera invitada y seguramente la única y la última. Pero bueno, Bienvenidos, tenemos programazo, señoras y señores. Elizabeth Maldonado con nosotros. ¿Qué tal? Yo soy Jesús Guzmán. Estás en La Luna con Jesús Guzmán, programa que tiene entrevistas con Jesús Guzmán, chistes con Jesús Guzmán, stand-up con Jesús Guzmán. Son las 8 y Jesús Guzmán. Hoy vamos a comer ensalada con Jesús Guzmán, ¿verdad? Y este video es para mandarle una felicitación al señor Jesús Guzmán por este primer aniversario que cumplió en YouTube por su canal En la Luna con Jesús Guzmán. ¿Cómo estás? Bien. Fíjate que estuve como investigando un poco, no mucho porque no me interesa tanto, pero estuve investigando. ¿Eres de aquí, de la ciudad o naciste en Erongarícuaro, Michoacán? Soy de aquí, de la ciudad. Buenas tardes, Jesús Guzmán. No tengo escritorio, no tengo una tacita número uno. Sí soy tu fan. Muchas felicidades por este aniversario. Te había yo escrito en algún momento, te conocí porque pues mi patita me falló, se me rompió el tendón de Aquiles. Oye, ¿y has hecho otra cosa para redes sociales o algo así? No, de hecho es mi primera intervención. No, ya es tu segunda intervención. Acuérdate que una vez hiciste un Vine. Oh, sí. Así que sí, también es ahí estuvo. Sí, ok. Trabajamos juntos ya en un proyecto, ¿no? Pero este día, esta noche, vamos a tener una invitada muy especial. Pero antes, vamos a felicitar a nuestro amigo, compañero muy queridísimo, Jesús Guzmán, por su primer aniversario de En la Luna con Jesús Guzmán. Ahora es tiempo de darle la bienvenida a nuestra querida invitada, por favor. Ay, gracias. ¿Dónde está? ¿Jesús? O sea, sí me estás viendo. Admirado siempre tu trabajo y me da mucho gusto. Llegamos al primer año. Bien, ¿sí? Vas muy bien. Me encanta tu programa. No me lo pierdo los jueves. Deseo de veras de corazón que así siga habiendo mucho, y en dado caso necesitas algo de que yo contribuya, basta que tú me lo digas, aquí estoy. Bueno, sí. Saludos. Muchas gracias. Jesús. Muchas gracias. Gracias. Saludos, Jesús Guzmán, te admiramos mucho y te mandamos un gran abrazo. Pues muchas gracias, qué bueno que viniste, la verdad es que tenemos que hacer una segunda entrevista. Me parece muy bien, muchas gracias por invitarme y espero no lo invitar. Pues eso fue todo. Muchas gracias, Elizabeth Maldonado con nosotros. Y en lo personal, me gustaría darles este pequeño homenaje de felicitación de primer aniversario. Adiós. Pues bueno, ellos son. Gracias de verdad. Y tenemos un gran programa, un gran primer programa después de nuestro primer año. Está con nosotros un gran invitado, me da mucho gusto tenerlo aquí, porque además ahora compone, canta, es piloto aviador, pero además es comediante, cuenta chistes y sobre todo es el compañito. Ustedes lo conocen, Edson Zúñiga, el norteño, aquí en La Luna con Jesús Guzmán. Empezamos. En La Luna con Jesús Guzmán. Bueno, pues nuestro invitado aquí en La Luna, es un gustazo tenerlo. Nadie cuenta los chistes como este señor, que además canta, compone, está detrás del compayito, ha estado en no sé cuántas olimpiadas, mundiales. Está con nosotros el señor Edson Zúñiga aquí en La Luna. Al contrario, amigo, te agradezco. Qué gusto. Encantados, de verdad. Nosotros nada más coincidimos una vez en una chamba que nos tocó hacer ahí, medio... Muy feíto, ¿verdad? medio feo, medio pinche, ¿no? En la parodia, que lamentablemente... Sí. ¿Qué no, parodiando? Parodiando. Noches de traje. Que lamentablemente lo están repitiendo ahorita. Exactamente. Y entonces, pues ahí en ese programa se vio mi lado gay, pero pues no pasa nada, necesidad. Yo he tratado de ocultarlo. El trasero tiene precio. Ese, claro, por supuesto. ¿Te lo pagaron? No, por eso me salí. Está muy bonito. Justo por eso me salí. Está muy bonito. Yo he tratado de ocultarlo, sé que lo están repitiendo, he tratado de omitirlo, en ningún programa lo he dicho, pero gracias por hacerle el favor de decirle a toda mi familia que está otra vez en la televisión, y amigos. Pero yo me acuerdo que Tú eras parte de un equipo que los eras, sábados. Eras, ¿qué éramos? Cocapitanes, ¿no? En el, a las 8 de la noche. O 6. Entonces tú. ¿No? Éramos los famosos cocapitanes. Cocapitanes. Tú estabas con Israel Haitovich y yo estaba con. Oye, aquí yo puedo hablar mal de la empresa. Por supuesto. No, qué fuerte. Por supuesto. Es que luego a mí me critican porque le dan. Sí, no, a mí también. Estás ahí, dije, para hablar mal de Televisa, pero bien qué. ¿No? Es típico, típico. Es una buena empresa, pero lamentablemente yo creo que hay ahorita una sequía muy fuerte de creatividad. Es mi opinión como ignorante que yo me declaro. Yo sí me declaro educado por el Bester Gordillo, por el sistema okay. del Bester Gordillo. Entonces, ya de mi tarjeta de presentación, a partir de ese momento, todo lo que yo puedo opinar no tiene ninguna validez. Pero es mi opinión. Entonces, como ignorante, pues la tengo que defender porque es mi opinión. Claro. Entonces, yo creo que Televisa hace algunas décadas sufre una sequía fuerte de creatividad. Y contenido. Y lamentablemente se junta esa sequía con un pavor hacia la autoridad. Competencia. Ah, sí. Entonces se hace una muy mala dupla. Y ahora que la competencia es que el internet es una bestialidad de número, porque es que en escuelas de paga no te enseñan más allá del 1,600,000. Entonces es un millón a la N. Ajá. ¿Cómo va a competir un pitbull contra hormigas guerrero? No puedes. Dame qué morder y lo desgracio. Claro. Pero si son tantos... Sí, está cañón. ¿Cómo le haces? Cargan al pitbull y se lo llevan, ¿no? Y lo malo es que la empresa a la que yo pertenezco, lamentablemente se quieren meter a las reglas de las hormigas. Sí. Y eso yo lo considero muy malo. Yo sé que nadie me escucha, lo he dicho muchas veces. No me preocupa. Pero si metieran a las hormiguitas a las reglas de la televisión... Señores, enseñe, pasa al quinto piso, por favor. ¿Ya qué? Sí. Si metieran esas hormiguitas a las reglas de la televisión, porque la televisión es el papá del internet. Claro. Otra cosa muy diferente claro. sería. Sí. Y esto lo estaríamos haciendo en el foro 2 de Televisa. ¿Sabes? Eso que estás diciendo es muy interesante, pero no es el tema como para que nos desviemos por ahí, pero acabas de decir algo muy interesante. Porque ahora los que ven YouTube, los que ven este programa, de luego se me van encima un poco y dicen que estoy tratando como que de traer la televisión a YouTube y que no debe de ser así. ¿Y que ellos están viendo YouTube porque no quieren ver la televisión y que este formato está como muy televisivo. No, bueno, pero todos esos son niños que no son aceptados por sus papás, ¿no? No es cierto, yo soy el primero. Que no los cargaron. Que mis papás me niegan. Sí, claro. Ahorita vamos a hablar de tu niñez y de todo este rollo con papá militar y todo esto. Híjole, sí, amigos. Hay mucho tiempo de plática. Ojalá que la gente tenga tiempo, porque pues en estas épocas claro. ya no hay tiempo. No hay tiempo. Pero ojalá que se dé el tiempo. Digo, pónganle pausa y vayan exacto, a hacer lo que quieran. Le puede poner pausa, ir al baño, regresan. Ir a comer. Esto es las cosas que no tenemos en la televisión. Sí, la pausa. La pausa. Sí. Oye, porque tú creciste de papá militar. ¿Y cómo fue? ¿Qué tal mi papá fue militar y muy curioso porque mi mamá, cuando se ponía falda, se le veían los testículos. Entonces, mi papá era de verdad, era muy macho, güey. Pero mi mamá, todos los días, éramos cuatro hermanos. Ajá. Somos tres varones, uno de ellos en la actualidad ya bien muerto por diabetes. Por diabetes, y además mi hermano se fue muriendo en abonos. No. Ni siquiera se pudo morir así de golpe. Se fue yendo en pedacitos. Sí, primero le amputaron hasta arriba de la rodilla y luego se le fueron los riñones y ya al final quién sabe qué más. Pero ese es el ya bien muerto, mi hermano, el ya bien muerto. Es de esas cosas que no te quieres reír porque te sientes mal, pero no hay manera de. Y luego de mi hermana que fue la más feita de los tres caballeros. Ella trabaja en una aerolínea en Aeroméxico, okay. Pero yo siento muy feo porque cuando ella vuela, afuera de la cabina ponen favor de no arrojar cacahuates a los pilotos. Entonces okay. Yo siento muy feo. Claro, es muy feo, eso es feito, es sí. feito. Pero el régimen en tu casa y la educación era mano dura, con papá militar y sí. Al segundo tu vaso yo primero, me orinaba. Primero madreo, después virigo. Que eso es algo que ya no conocieron los millennials. Claro. Ahí me pegaban con un tubo de una aspiradora que la marca es Koblenz. Hace muchos años era la devoradora. Claro. Y era una bolita, una era pequeña. Y arriba se le insertaban los tubos de extensiones. Al segundo yo... ¿Sabes qué es chingón? Que los papás tenían creatividad para pegarte. Porque hay uno, fíjate, yo nunca había oído la del tubo de la aspiradora. No. Había oído el cable de la plancha, la chancla aventada, el rodillo, la prótesis de la prima, lo que fuera, ¿no? Pero nunca había oído el tubo de la prótesis de la prima. La prótesis de la prima, lo que encontraron, ¿no? Y mientras que hacía la prima brincaba. No, pues ahí, ¡córrele, córrele! Sentadita gritándote, ¡córrele! No, pero nunca había oído el tubo de la aspiradora. Pero tu papá era de esos de primero madreo, después virigo. No, porque mi papá no estaba. Mi papá, como te digo, que él era piloto. Es piloto jubilado y no se ha muerto el infeliz. Ok, saludos al papá. Sí, y a mi mamá también. Claro, lamentablemente este están bien los dos. No, con todo mi cariño. Es que, ¿sabes qué? Bueno, mi papá, digo que él nunca estaba. Él siempre piloto, pues, toda la vida. Y además, cuando tenía vacaciones, se inventaba abuelitos y se iba con sus amiguitos. Claro. Entonces, mi papá nunca estaba. Y la que nos ponía, nos arrimaba unas. Era mi mamá. Lo puedes decir, ¿eh? Estamos en YouTube. No, es que lo digo y me acuerdo. Por eso, okay. Por eso lo omito. Ah, sí, para no llorar. No, güey, se me sale la pipí. No, mi mamá nos decía cuando nos llevaba a la escuela, ¿quieres salir caliente de casa o llegar caliente a la escuela? Claro. Eso significa, ¿te pego desde la casa o te pego entrando a clases? Te pego entrando a clases, qué bonito. Y yo tenía amigos, amigos que yo conservo, que sabes que llegábamos y nos consolábamos entre amigos de la primaria, mostrándonos nuestras heridas de guerra. Vietnam es una estupidez, claro, al lado de las cicatrices que dejan los papás, güey, claro. Oye, pero aparte tú también eres piloto. Yo también soy piloto, amigo, toda mi familia. ¿Y ejerces incluso todavía? Ya bien muerto. ¿Vuelas todavía? ¿Quién? Él ya bien muerto. Él también era piloto. Pero pues ya hizo su última escala ya. Ya peló. Perdón. Una vez, ¿sabes? Que estábamos en una Navidad y mi hermano pues ya le habían amputado una pierna, güey, por eso es la diabetes. Entonces le digo, ¿tienes gripa? No. Ah, es que te veo el cuerpo cortado. Dice mi mamá, no seas sujeto. Bueno, pues yo lo perdón. Ok. Oye, pero a ver, y entonces vas a volar, tú vives en... En Morelia. Ok. Yo tengo 7 años viviendo en Morelia. ¿Y tú naciste gran ciudad en el yo Estado nací de en México? En el Estado de México, en Ecatepec. Ahí a donde se termina lo empedrado, ahí nací yo. Y creciste casi la mayor parte de tu vida en... Distrito Federal. Ok, y entonces todo este rollo del acento norteño y todo este rollo ya fue por más por, grande por o hambre. O nada más por pura, sí. Fíjate que este hermano. Fíjate que la chingada. Pues yo soy del Estado de México. Él ya bien muerto y él aún todavía me vive. Mis dos hermanos mayores. Me encanta la familia. Y el salta para atrás y el come cuando hay. Y el, ¿no? Estos dos sujetes nacieron en Ensenada, Baja California. Ok. Como mi papá era militar, pues lo trajeron así destacado en distintos lugares de la República. Este par nació en Ensenada y él ya bien muerto muchos años vivió en Monterrey, Nuevo León. Ok. De ahí vino el acento del norteño. Pero lo que sí tienes es la gracia de los norteños para contar chistes, güey. Porque yo creo que más que gracia, güey, yo creo, la gente del centro de la República para arriba todos son muy honestotes, güey. Sí, güey, y son muy cagados. Yo, mi comedia es así, mi comedia ayuda. Es muy directa. Sí. No trae vuelta. No. No, mi comedia es pingue su madre. Sí, yo sé, te he visto. Pero es muy cagado. ¿Cuál es el... ¿Hay un truco o cuál es el chiste de contar bien un chiste, güey? O sea, ¿hay una fórmula? ¿Hay una clave? ¿Qué es? Porque los cuentas muy cagados, los cuentas con timing. No, güey. Yo soy de la idea de que va directo. Hubo un compañero que a mí me dijo, mi espectáculo dura 3 horas y media. Y dije, ay, en la madre, güey, 3 horas y media. Sí. Y entonces fui o me tocó ver el espectáculo de este compañero y resulta que él se llevó aproximadamente 25 minutos entre el público pidiendo un cigarro y lumbre. Y dije, no, seas mamón, güey, pues así yo hago una semana y media de show. Porque mi show es, güey, no mames, yo no paro, nunca paro. Sí. Entonces mi espectáculo es rápido, yo hablo muy rápido cuando trabajo y los chistes son muy concretos, güey, pum. Es el compayito. Es que eso es lo que el compayito tiene del norteño. Claro. Que la comedia es directa, no tiene vuelta. Y ya lo único que hacemos con el compayito es el albur. Siempre lo procuramos ponerle un poquito de merengue, ¿no? Ok. Para que no sea así burdo y crudo. Claro. Hablando de no ser burdo y crudo, ahorita me dieron como ganas de echarme un pedo. Échatelo. ¿Puedo? Sí, okay. Claro. Mira, es que son estos chocolates. Los venden en Querétaro y en algunas partes de la República. Es que son buenos. Se llaman pedos de monja. ¿Quieres uno? Ok. Pues. ¿Quieres? Bueno, yo ya metí la mano como niño de escuela, pero saca tú. Pero no hice la de saco y le doy el que yo saqué, ¿no? O el que te cerraba la bolsa. ¿Sí? ¿Quieres papás? Ay, claro. Son buenos. Perdón. ¿Qué que dijiste burdo y decirlo tal cual? Artesanal mexicano hecho a mano. Un pedo de monja. Okay. Pedos de monja. Digo, perdón, si quieres, ahí están. Y está suave. Oh, está muy bueno. Está bueno. Perdón. Está muy bueno. Pero entonces tú... Pedo de monja. Bueno, ya me vas yendo del... Sí, güey, perdón. Pero ya. A ver, espérate. No, ahora ya hablaste. Entrevítame ya. Bueno, antes de cambiar del un chiste... Regáñame, trae un tubo y pégame. La aspiradora. Estoy acostumbrado. Tienes un chiste que te venga a mente de los que haces en tu show. Es que yo te vi y se me hacía extraordinario. Uh-huh. Y no todo el mundo cuenta bien chistes. Aparte, yo te pregunto que si hay una clave, porque, por ejemplo, yo le puedo contar un chiste a mi papá. Y se caga de risa. Y después él lo quiere contar y no sabes cómo le va mal, güey. O sea, no hay manera. No hay forma, güey. Lo que pasa es que los papás ya tenemos muchas broncas. Tenemos, güey, pero yo soy papá. Uh-huh. Muchas broncas con este pedo del Alzheimer. Hace mucho tiempo que yo no puedo hablar de corridito. Ya se me olvida todo. ¿En serio? Sí, güey. ¿Es neta? Te lo juro por Dios santo. ¿Y te ha pasado en el show? No. Ah, bueno. No, porque de eso vivo, chiste, digo, wey. Sí estoy viejo, pero tampoco soy pendejo. No se te va el... no se te va el chiste, pero a lo mejor... ¿Cuál sigue? ¿Cuál venía después de este, güey? ¿Cuál era? ¿Sí, cuál iba? O la palabra clave. Ajá. Bueno, mames, eso sí es mortal. A mí eso sí me ha pasado. Pero eso es muy divertido. Eso sí me ha pasado. Pero ¿por qué un chiste puede ser chistoso? ¿Cómo le hace uno? No tengo la menor idea, güey. Yo de niño era muy introvertido. Gacho, güey. Yo no me relacionaba con la gente. Posiblemente ahí radica mi buena relación con Israel Haytovich. Y entonces, no, de verdad, güey, porque yo también fui golpeado. Y entonces resulta que cuando yo tenía unos 13, 14 años... Es que sigue siendo golpeado ya de adulto, es el pedo. Yo lo sé, güey. Y sí, lo peor sí, es que sí. Por todos nosotros como sociedad. Como sociedad. Eso es lo feo, eso es lo feo. Y eso no es culpa de nadie de nosotros, Israel, no, se llama karma. Qué bueno que somos amigos. No mames, sí, qué bueno que lo quieres mucho, güey, no mames. Sí, creo que hasta le compraste una moto, ¿no? Sí, la famosa moto naca. A ver, ya, neta. Sí, güey, sí, ni modo, porque tú estás... No, lo siento. Entonces, escúchame. A ver. Yo no me podía relacionar con la gente. A los 12, 13 años, mis papás estaban buscando un psicólogo para que me trataran y yo me podía relacionar con los seres vivientes. Uh-huh. Y ahí es donde en mi vida nace la comedia, güey. Yo era muy malo para la escuela, lo sigo siendo. O sea, yo fui Lord 6.3. Siempre, toda la vida. Y yo me di cuenta que con la comedia yo comenzaba a ganar detalles, incluso calificaciones, un 7, un 8, por contar chistes. Y entonces, pues, te empiezas a acordar de los chistes, a mejorarlos, a hacer caritas y a hacer vocecitas y la chingada. Y de ahí viene, güey, la comedia en mi vida. Por ser cagadito. Pero... Sí, porque yo no... Yo así, güey, de mi humanidad, lo que Dios me otorgó no me daba para más del 6. Lo que Dios me otorgó. Y en el sistema del Bester Gordillo, está cabrón, güey. Y 6.3 está pinche, porque ni siquiera es 6.5 que sube a 7. Yo fui, bueno, no sé si es la fecha, porque hace mucho no voy a mi secundaria. Pero durante muchos años yo tuve el récord en matemáticas del menos 1. ¿Es en serio? Sí, güey, porque un examen antes me habían prestado un punto para pasar a 6. Y obviamente pasar la estúpida materia. Pues el siguiente saqué 0, güey. No mames. Entonces era el único examen en la historia que era menos 1. ¿Cómo le hizo, güey? Debías un punto, güey. O sea, si tenía 10 preguntas y se equivocó en 10, ¿cómo tiene menos 1? Menos 1, güey. Está poca madre. Está poca madre. Está poca madre. Pero a ver, ya, digo, ya que lo dijiste y todo, pero me voy a regresar. No hay pedo. Vamos a brincar el tema, pero vamos a regresar. Perdón. Pues vamos a un corte comercial. ¿Qué pasó? Exacto, vamos a hacer un corte y volvemos. No. ¿Qué pasó con Israel Haytovich entonces en Parodiando? Porque yo me acuerdo que estaba yo con Mauricio Castillo y de repente un día dijeron, no, es que sabes que el norteño tiene mucha chamba y ya no va a seguir. Entonces viene Lalo Manzano en su lugar. Es que esa fue la versión televisiva. Claro. De lo que sucedió. La versión real es que Israel Haytovich es una persona... No hay más perfeccionista en el mundo que Israel Haytovich. Okay. Este cuate se enferma de perfección, de verdad, en serio. ¿Y dónde está? No, la perfección. Sí, claro. Tan solo el haber nacido judío. Yo tampoco pude. Intenté, yo nací pero de una de Aguascalientes y mi mamá no usaba zapatos de chamaca, güey. Entonces resulta que este cuate me dice, quiero ganar este otro, pero hay que estar 24/7. Y yo le dije, pues ya, ¿cómo no, papá? No, eso tiene que ser los Galindo. Y los Galindo me dicen, no. Lo que ya palabramos que se te paga es eso. Y por tu paga tú estás obligado a venir los días que acordamos que tú vinieras. Okay. Si Israel quiere otra cosa, que te lo pague él. Ok, entonces ahora sí regresando el chiste. Ah, échate un chiste, por favor, porque la gente seguro han estado así, le han estado adelantando así de a ver qué le va a contar un chiste. Digo, no te quiero forzar. Nada más ponme el nivel de censura. A mí yo solamente pido empieza, el nivel de a ver, censura. Empieza nivel medio. ¿A qué hora se transmite esto? No tiene horario, ¿verdad? No tiene horario, vive todo el tiempo en internet. Lo subo en la noche, pero ya se... Pero sí, los niños tienen acceso, güey. Sí, claro. Iba caminando un 100 pies y se tropezó, y se tropezó, y se tropezó, y se tropezó, y se tropezó, y se tropezó, y se tropezó, y se tropezó. Está poca madre. Fíjate que hay un chiste muy grosero, pero pues obviamente no puedes contar un chiste muy grosero que sea el primer chiste que cuentes. Claro, no puedes empezar con ese. No, porque es un chiste muy grosero. Pero mira, para no decir palabras altisonantes, omitimos, y en vez de decir pendejo, digo mala persona. Ok. Y en vez de decir mielda, digo popis. Ok. ¿No? Pero bueno, eran dos putos mamándose la verga. Perdón. Y esperando el... Ok, ¿a qué hora viene el mielda? Sí, esta poca más. Perdón a todos los niños, apaguen la laptop. No, están cagados de risa. El iPad. Están felices. Apaguen el iPad. No, qué feo. Está bonito. Hay una infinidad de chistes, güey. La realidad es que hay una infinidad. Mi espectáculo se basa mucho en eso. Sí. Que te dice tu esposa a la hora de la comida, te sirvo, pues a veces. Muy, muy a veces. Oye, y el compañito viene cuando... Entonces hubo un casting. Déjate platico esa historia, güey. El compañito nace, porque mucha gente no sabe, pero el compañito nació el día que estaban tirando las Torres Gemelas en Nueva York. ¿Es en serio? 11 de septiembre del 2001. ¿Ese día? Ese día fue el casting del personaje, que ese casting fue en Televisa Chapultepec. Y sabes que era un corredero, güey. Corredero, de verdad, que corrían como ratas en Televisa Chapultepec. Justamente por eso, porque estaban estrellando aviones en las torres. Ok. Y nosotros ahí, güey. Ya no manches, güey. Hazme el favor. ¿Estaban buscando un personaje de comedia para algo en específico? Sí, para deportes. Okay. Porque ya existía comedia en deportes hace muchos años. Amigo, tú todavía no nacías. Claro. Pero estaban los tepichines. Sí, hace no sé quiénes son. Hace muchos años en sí. deporte, güey. No, sí sé. Y entonces era cuando en aquellos años, amigo... TV Azteca le ponía unas arrastradas a Televisa. Con Andrés Bustamante. Y con Broso. Ajá. Claro. Porque TV Azteca sí entiende que el mexicano consume humor. Y Televisa tiene ese tino de que les quitan a Víctor Trujillo. Sí. Entonces les merman el 50% de poder. Y luego generan al compañito. ¿Pero cómo surgió la idea? Y gracias a todos los teleauditores por su aceptación. Sí, claro. No, güey, lo que pasa es que el compayito... Que creyó en mí. ¿Sabes que el compayito, güey, este personaje, la gente les gusta porque el compayito, la naturaleza de este personaje, además de ser desmadre, claro, es anti-Televisa. Ok, sí. O sea, de entrada, a mí me dijeron en el casting, ¿cómo Chivas, güey? Y le dije, perdóname, güey, pero... O sea, las Chivas vienen acá, papá. Claro. Y este es un pinche esbirro de mierda, güey. Entonces, no puedes mandar, güey. Sí, claro. Y no. Lo que pasa es que este personaje, pues, tiene que apoyar al equipo de la empresa. No, y sí, le dije, me zurras, papá. Claro. No, güey, no. Claro. A mí no me sale una pinche porra a la América ni pagado, güey. Qué chingón. Ni pagado, güey. O sea... Obviamente mi hocico te puede decir, sí, señor, lo que usted mande, pero mi corazón te está mandando a la verga, cabrón. Entonces, ¿para qué chingados te miento? Oye, pero aparte es parte del chiste. Estaba padre que el personaje fuera del equipo contrario. Y sabes que sí he tenido dos que tres encuentros allá con tu patrón, güey, sí, el señor Emilio. ¿Ah, sí? Sí, güey, sí, okay. Me ha dicho, oye, güey, ya, cabrón. Bájale, ¿no? Porque además, lamentablemente, el equipo América, pues, ha tenido sus malas rachas, como las Chivas. Claro. Como ahorita el Toluca, hace 200 años, ¿no?, que viene con una mala racha. Bueno, me han dicho, güey. Yo la verdad es que no estoy muy enterado que sea el Cruz Azul, pero sé que les va muy mal. Pero sí, también este señor me ha dicho, ya, güey, no seas ojete, pues, échale una porra al América. Le digo, es que no puedo. Me dice, ¿qué va a pasar el día que yo no le vaya al compayito? Ah, güey, sí, bueno. Oh, güey, pues no, claro. Manches, pues te vas a tener que ir de empleado a otra televisora, güey. Pues, ¿qué va a pasar? Claro, claro. Pero ¿cómo surgió la idea de la mano y de eso este lo rollo? Pidieron. Fíjate que eso es una gran pregunta, Jesús. A ver, mira. Eso lo pidieron Gustavo Rodríguez, Luis Segura, Pepe Sierra, que el humor se hiciera solo con una mano. A mí, ¿sabes que este casting me lo enteran una semana antes? Y yo de verdad educado por el Bester Gordillo, yo dije, ¿qué chingados puedes hacer con una mano? Y sobre todo comedia. ¿Qué puedes hacer, güey? ¿Qué, claro, claro. ¿Qué haces sí, con sí, una güey. Mano? Sí. No, a mí me dicen que esto era abierto, así abierto la palma. Te pintaban con aerógrafo los ojos, la nariz y la boca. Uh-huh. Y según ellos, esto era el cabello. Y el ajá. Ponían un cuerpo como un pegote de papel y tenía aquí colgadas unas patas. Okay. Y la otra opción era que aquí te metían dos botas. Te juro que yo... O sea, sí no había mucho presupuesto, ¿verdad? Para el personaje. No, es que era casting. Era como... O sea, ¿por qué lo querían hacer con una mano y tan sencillo y tan...? O sea... Porque dice Luis Segura que cuando fue este Mundial de Francia, que ellos tuvieron la idea... Es que el mexicano siempre nos llevamos o nos hablamos de mano. ¿Qué pasó, mano? ¿Cómo estás, mano? Incluso en Centroamérica y Sudamérica sí. Nos tienen ese concepto, o sea, nosotros, de mano. De sí, mano. Ajá. Y así nos hablan. Manito, ¿qué onda, sí. manito? Bueno, resulta que, dice Luis Segura, que ellos ideaban poner en un primer plano una mano y en un segundo plano lejos para hacer el mismo tamaño una persona. Y entonces hacer una entrevista de mano a mano. Ah. Pero de persona a mano. Okay. Esa fue la idea que ellos tuvieron en París. De mano a mano. Y entonces aquí vienen a llevarla a cabo, pero era muy complicado porque según ellos pretendían que la boca se moviera articulando de esta manera o de esta manera y no sucedía. Claro. No se veía no nunca se que hablara. No se daba. No. Claro. Y entonces ahí es donde viene esta onda de que yo lo presento así. Originalmente, para mi concepción, esto de aquí son las arrugas de la boca de un viejito. Ajá. Ya ves que a nosotros se nos... Sí, después. Se te cuartea aquí. Sí, yo por aquí. Eso me dejo el... El bigote. Sí, ya ves, sí. Entonces... Y no, originalmente es... este era un viejito que te hablaba así como viejito. Ok. Así te hablaba. Y era un viejito norteño, güey, porque tampoco me puedo traicionar. Claro, claro. Y era un viejito que para estaba... Que más fácil, ¿no? También. Estaba muy amargado al fútbol actual. Y siempre se remontaba al fútbol de antaño. Que era de más garra y de más peleo por la playera. Ok. Nada más que ahorita que tú estás haciendo televisión. Si yo me pongo a hablar como viejito, se hace eterno. Claro. Y me decían, no, güey, no puede ser así. Necesitamos que le metas velocidad. Y entonces de este viejito que yo quiero, a la hora de meterle velocidad, ¿sabes qué? Esa voz de viejito, cuando la aceleras, se hace como un niño. Y a partir de ahí, Jesús, en esa muy mala educación que yo tuve, yo ya no sé explicar... De ese momento que me dijeron, no puedes hablar como viejito, de ahí en adelante es magia. Nosotros los que no tenemos educación, cuando no encontramos una explicación, entonces le decimos magia. Claro. Y ya, nos quitamos de responsabilidad. Exacto, muy bonito, está muy bonito. Pero ¿y qué te ha dado, güey? ¿Qué tal? El compañito fue un madrazo, ¿no? Híjole, fue... güey, lo que pasa es que a mí personalmente sí me ha... Me ha cimbrado, me ha impactado, me ha maravillado. Obviamente me da de tragar, güey. Me ha llevado a conocer lugares que yo no anhelo regresar nunca en mi vida. Perdón, güey, pero pues amo a mi país. Y además he conocido a personas que yo en la vida yo pensé que fuera a conocer, ¿no? Claro. Pero sí lo que a mí me impactó fue el tener esa seguridad de que con una mano no se podía hacer gran cosa. Oye, te voy a hacer una pregunta muy... Porque yo sé que lo sigues haciendo. Y es, si no, mientras él habla, yo les comento... Exactamente. Que somos un equipo de trabajo. Porque yo me queda muy claro en mi vida que el compañito no soy yo. Eso me queda muy claro. Y hay un gran equipo, hay un escritor, está la productora Fernanda Fuentes. Escritor es Lalo Tepichín, de los Tepichines de hace mil años. Pues está Anís Rangel, escritora. Está las personas de caracterización que hacen las panzas, los pelitos, las pelucas, los bigotes, las orejas, la nariz, ojos, cejas. Están los de vestuario, los que hacen props. Es un ejército de gente. Ahora, ¿qué tan fácil es todo eso que escriben para el compayito cuando llegas y está Toño de Valdés, etcétera, todos estos cuates que como que no saben para dónde vas y tú tienes una rutina ya hecha y entonces de repente ellos también quieren hacerle el chiste y te desvían? Pasa, ¿no? Yo lo he visto. Es que eso lo buscamos. Okay. Porque sabes que eso lo vimos sin juzgar. Con el señor Eugenio Derbez, cuando él tenía intervenciones en la jugada, a los comentaristas les daba un guión. Ok. ¿Qué hubiera pasado, Jesús, si yo llego ahorita y te paso una hojita y te digo, oye, güey, de tu entrevista, nada más, por favor, sígueme, vas a decir, no seas mamón, güey. Sí. Pues es mi programa, ¿no? Puede ser. No, pero sí puede ser. Sí. Porque tienes la capacidad, claro. Pero sí te voy a sacar de onda. Claro, sí. Que yo te dé una cosa, sí. Un guión que tú sigas. Sí. Que además en algún momento que te digas, bueno, y en el año 1900, es que te equivoco, no me diste el pie. Sí. Eso hace Eugenio Derbez. Y muchas veces sucedió que Eugenio decía, es que así no va, Toño, es que te equivocaste. Entonces eso es algo que nosotros en nuestro equipo tenemos muy claro, güey. Esta persona que está aquí es un comentarista de deportes y no le puedes recargar a él trabajo de comedia. Claro. Eso es nuestro credo, güey, en nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo funciona? Es que esa es la magia, güey. Tú vas ya tirándole a aquellos... Yo traigo unos temas a desarrollar. Okay. Yo traigo 7 temas. Wow. Pues y entonces yo le digo a Toño de Valdés, oye, Toño, ya la neta, dinos qué raza es tu gato. Y ya lo que diga Toño en su momento, Miguel Gurwitz, Alarcón, Ricardo Peláez, los que quieras. Ya a partir de la pregunta, todo era improvisado. Wow. Hasta que se agotaba. En el silencio de 0.03 de segundo, entonces venía el otro tema. Okay. Eso es donde es mágico, güey. Okay. Porque es donde tú te das cuenta cómo inconscientemente estas personas hacen gran comedia, güey. Inconsciente. ¿Estas personas? ¿Tú? Los comentaristas. No, güey. Pero no. Tú también. O sea, es un trabajo de improvisación. Yo nada más la hago. Y ya, estos güeyes dicen, no, se está divirtiendo. No, güey, es un trabajo de improvisación impresionante porque tú tienes que ir con ellos y tú tienes que reaccionar a lo que ellos te van diciendo y ser cagado. Los que improvisan son ellos. Yo nada más administro la comedia. Pero tú tienes como la tarea de ser cagado tú, no ellos. No, yo soy como un conductor. Okay. Nada más como un hilo conductor. Tú vas llevando la plática. Como orquestando. Ok. Es horrible, güey. Pero es horrible porque además ahí viene el otro tema, güey. ¿Qué vamos a platicar? ¿Vamos a hacer un corte o no? No, síguete. No, conste, ¿eh? ¿Tú sí tienes pila? Sí. Bueno, es que este está poca madre, güey. Yo estoy abajo, como si tú estuvieras ya sentado, yo estuviera debajo de tus pies, te lo juro. Sí. Tengo un monitor es una tele muy pequeñita de unas 6 pulgadas, 7 pulgadas, 2 chícharos o audífonos, un audífono de un lado donde escucho a cabina y a todos los comentaristas, yo lo escucho en el oído izquierdo. Ok. Y en el oído derecho escucho a Lalo Tepichín, mi escritor. Dato curioso. Si me cambian los chícharos, no entiendo nada, güey. Como si me estuvieran hablando en chino. Porque ya lo tienes perfectamente ya ubicado. Mi muy pequeño cerebro está educado a eso. Pero si me lo cambian, no, ya valió madre. Entonces tengo monitor, 2 chícharos con... Un chícharo son 7, 8 personas. El otro chícharo es mi escritor, que es como mi... Güey, mi conciencia, mi alma, mi Dios. Y guión en esta mano. Y estoy yo así, güey, ¿no? Puta. Tirado. Esto que ven no es que yo esté marrano, no. Es callo. Es una deformidad, güey, por estar en una posición callo. Incómoda, claro. Y entonces yo estoy, güey, acá en el ajo, ¿no? Y me dice en cabina, compañito, monitoreate. Eso significa, de la cámara que me esté tomando, yo tengo que poner los ojos en línea a la cámara como si lo viera de frente. Claro. Eso es monitoreate. Entonces yo volteo a mi pantalla, ya acomodo la mano, y cuando regreso ya me perdí, papá, de mi guión. Y entonces ahí viene la angustia. Sí. ¡Es horrible! ¿Cómo haces eso? Cada ocasión, pues porque me me muero, güey. Pero ¿cómo? Esa... No llego, no tengo con qué. Piérdete de tu guión que veas. Claro, y vas a ver cómo sí te sale, ¿no? Y entonces resulta que cada ocasión que ustedes escuchen que ese pinche monillo hace eso... Lejos estoy de divertirme, de verdad no. Okay. No me estoy divirtiendo. Eso, ese momento es una angustia muy gacha para la risa del compayito es la angustia de Edson Zúñiga. Sí, güey, horrible. Okay, eso está muy padre. Y lo único que es una muletilla para tener determinados puntos de segundo para tratar de encontrar en dónde me quedé en el guión. Es eso. Okay. Cuando fuimos al Mundial de Alemania. ¿Ya cobró vida propia? Gacho. ¿Ya te lleva él? Toda la vida. Ok. Toda la vida. El compayito nunca existe en mi día a día. Jamás. Sí, claro. Nunca. El compayito solamente vive en el foro en Televisa. Incluso nosotros de la oficina de la televisora al foro yo jamás lo llevo puesto. Claro. Hasta el foro me ponen la manga y me ponen esto y los bigotes y la madre media y nace. Te lo viste muy cagado. Sí, es un gran personaje. Las capacidades muy cabrón. Por eso es que yo no me permito cometer el error, Jesús. Por el trabajo de toda esa gente. Claro. Señor, es un placer y es un gusto. Al contrario, amigo. Nos falta, le vamos a seguir. Otro día con vamos calma. Vamos a hacer otra, definitivamente. Me tomo otra. Zúñiga, muchísimas gracias. Y los pedos de monja, amigo, muchas gracias. Exacto, muchas gracias por estar con nosotros. Edson Zúñiga con nosotros. En La Luna con Jesús Guzmán. Gracias. Al contrario, amigo, gracias. Muchas gracias, por favor. Vamos a continuar nosotros con la programación. Se llamaban los emos. Ajá, ¿te acuerdas? Sí. Hace algunos años. Entonces hicimos un emo. Y además hacemos una investigación de por qué sucede. Claro. Y entonces este personaje se llama Roy. Y ya le digo, Toño, ¿qué tal? Mira, pues yo soy un emo y no sé qué, mi nombre es Roy. Y yo estoy muy triste y en ocasiones, ¿sabes? Que llego a hacerme heridas para sentir que estoy vivo. Entonces me tengo que lastimar. Y dice, Toño, güey, eres el emo Roy. Ok. Sí, me llamo Roy. Sí, claro. Es que eres emo Roy. Y le dice Javier, ya, Toño, ya lo entendí. Gracias. Si les gustó el programa, suscríbanse. Aquí abajo hay un botoncito rojo para suscribirse. Y podré así ponerle un lápiz nuevo a mi taza cada vez, ¿no? Porque están un poco caros y no estamos ganando mucho. De hecho, miren, alguien se acaba de suscribir. Otro. Ahí está. Suscríbanse, por favor, para llenar la tacita, ¿no? Otro. Ahí ya se salió. Ok. Gracias.